No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Les presento la leche. Es un producto gratificante, conveniente y versátil. Ciertamente es lo que te estamos diciendo hace años, aunque la evidencia científica demuestra exactamente lo contrario. De hecho, los países con más consumos de lácteos en total son los que más altos niveles de osteoporosis tienen. Pero no pienses en eso. Acá hay un nene jugando en cámara lenta. Ah, nada va mejor con la niñez que un buen vaso de secreción de otro mamífero. Bueno, no cualquier mamífero. No tomarías leche de jirafa o de perro, ¿no? No, eso sería absurdo. Leche de vacas argentinas. La leche de vaca es el alimento más perfecto de la naturaleza. La leche de vaca es el alimento más perfecto de la naturaleza, si sos un ternero. Desde un punto de vista evolutivo, la leche es un alimento extraño e innecesario para el consumo humano. ¿Pero las vacas no producen leche naturalmente? No, las vacas, como cualquier otro mamífero, solo producen leche para sus propias crías. De hecho, la leche de vacas está diseñada para transformar un ternero pequeño en una vaca de tamaño normal en tiempo récord. Y eso es lo que estamos consumiendo, puro combustible cargado de hormonas diseñado para hacer que un ternero de 30 kilos pese 300 kilos en solo sus primeros años de vida. Eso también sumado a la cantidad de antibióticos, pesticidas y pus. Bueno, estábamos escuchando un fragmento, expliquemos bien porque no lo pudimos hacer antes de que se diera el comienzo del audio. Sí, esto es un programa, un corto, ya tiene tres capítulos. Este audio que están escuchando se puede ver en los transportes públicos, en línea de colectivo. No, ¿cómo? En internet, no en los transportes. Es un canal, el programa se llama Vegan de a Uno. Muy buen título, muy buena producción, la verdad que es muy entretenido. Sí, vegan de a uno, haciendo un juego de palabras con vengan y vegan, porque obviamente estas son gente que habla en inglés, claro, ¿no? Y básicamente de lo que se trata es de una propaganda vegana muy virulenta para con el resto de los omnívoros, que muchas veces no elegimos qué comer, sino que comemos lo que podemos, claro. Aquellos que podemos comer. Claro. A mí lo que me preocupó de este programa es, bueno, primero y principal, el lugar desde el que salieron a hablar, ¿no? No solo el medio, es decir, ustedes sitúense en esta escena. Línea 70 del colectivo, ¿no? Colectivo que hace un trayecto de Valentín Alsina a Retiro. La mitad del colectivo muy probablemente esté teniendo problemas graves para llegar a fin de mes, en un contexto en el que, hay que decirlo, estamos discutiendo sobre el precio de la leche y de que la leche de los precios cuidados no se consigue en las góndolas. Claro. En ese contexto, obviamente, surgen iniciativas como esta, probablemente sea una iniciativa privada, seguramente, quiero creer que no está malintencionada, muy buena producción, gente joven, divertida, pero que tiene un mensaje muy peligroso. ¿Qué es este que es cuando hablamos de la militar el ajuste, ¿no? Uh-huh. Porque yo no puedo descontextualizar. Como tengo amigos veganos, como tengo amigos judíos y... No, pero quiero decir, uno puede entender el debate sobre el sufrimiento animal. Ahora, lo que es lo mismo que esta gente que plantea el no ponerse vacunas, ¿no? Uh-huh. Leche es tortura, claro. Se pintan las paredes. Uh-huh. Y tiene que ver con el alimento, que está bueno hablar en términos concretos de lo que implica la leche para un niño, un recién nacido. La verdad que son definiciones que parecen lógicas, porque la verdad que hay que decir que son... Que sí, logran un entramado de coherencia. De verosimilitud. Exacto. Pero que no se condice con la realidad. Que no es científico. Acá es... cuando entramos en el eje de la discusión. No es científico. Vos fijate que en el video, una de las cosas que dice esta chica, muy bonita, muy simpática, muy elocuente, muy divertida, es que habla de que hay evidencia científica, por ejemplo, de que en aquellos países, en aquellas sociedades donde hay mayor consumo per cápita de leche vacuna, hay mayores grados de osteoporosis. Falso, de toda falsedad. ¿De dónde sacó ese dato? La FAO, la Organización Mundial de la Salud, recomiendan la ingesta de proteína animal y específicamente de alimentos lácteos. Vos fíjate que en otro momento habla también de que la leche, desde un punto de vista evolutivo, es totalmente innecesario. Falso, de toda falsedad. Los seres humanos consumimos leche desde hace 10.000 años. 10.000 años. Estamos hablando de la revolución del Neolítico. Por supuesto que esto tiene que ver con un criterio evolutivo. Hay personas que tienen en el intestino delgado, mejor dicho tienen, producen una enzima, que es la lactasa, que logra justamente sintetizar mejor la leche. No, mejor no. Logra sintetizar. Y algunos no. Por ejemplo, el 90% de las personas de origen europeo o de ascendencia europea tienen esa enzima en el intestino que les permite digerir la lactosa después de los 7, 8 años. Hasta los 7, 8 años, 5 años, en general, los seres humanos, todos tenemos esa enzima, la producimos. ¿Por qué? Porque necesitamos digerir, sintetizar la leche materna. Ahora bien, una vez que pasamos los 5 años, eso ya se pierde. ¿Por qué hay poblaciones en Europa que hace 5.000, 7.000 años desarrollaron esa ventaja adaptativa? Bueno, precisamente porque estamos hablando de pueblos, poblaciones que se adaptaron a un estilo de vida que ya no era campesino, sino pastor. Esto se puede encontrar en Asia, en algunas partes de Asia, de Medio Oriente, de África, no así en América. A ver si yo voy a tratar de hacer un puente con los oyentes. Vos lo que querés decir es que si no hubiéramos podido aprovecharnos de los nutrientes de estos alimentos, no hubiéramos podido pasar de estar sentado al lado de esperar que una vaca se muera para carnearla. No, tiene que ver con que hay los pueblos a lo largo de la historia se han logrado adaptar al ambiente en el que viven. Yo te voy a hacer una pregunta, ¿no? Porque es algo desde el que parte el veganismo. Que acá quiero que esto quede claro. Esto no se trata de una cruzada contra el veganismo. Para nada. De lo que se trata es de informar. Hay cosas que uno cuenta con evidencia científica y hay otras que no. Y esto es muy importante porque esto no se trata de fundamentalismos. Cada quien puede comer lo que quiera. Ahora bien, hay que informarse y cuando surgen mensajes, sobre todo mediatizados, y que logran tener una visibilidad tan grande como un medio de transporte. En un contexto donde no se puede comprar leche. Exacto. Digamos, es realmente peligroso porque en términos de salud pública estoy hablando. No, y son discursos que a uno hay que escucharlo de vuelta en todo caso, pero son discursos que parecen muy amigables, pero que no tienen objeto a la duda. Son peligrosos. Son discursos posmodernos que circulan y que tienen que ver con el discurso friendly, ¿no? El amigable. Pero ahí tenés un libro, ¿no? Sí, yo tengo un libro acá, porque estamos hablando de, otra vez, la ciencia. La ciencia versus el sentido común, la ciencia versus un video de YouTube, la ciencia versus gente rica que tiene problemas existenciales y que lo suele vehiculizar desde, bueno, cada quien sabe de dónde, ¿no? Este libro se llama Una historia social de la comida. Su autora es Patricia Aguirre, es doctora en ciencias antropológicas de la Universidad de Buenos Aires, es docente también de la Universidad de Lanús, San Martín, Rosario, La Plata, ¿no? Y específicamente, fíjense lo que dice ella respecto de este punto evolutivo, el punto de vista evolutivo del que hablaba la chica del video, ¿no? Dice, bueno, especies domesticadas como camellos, burros, cabras y vacas iniciaron una revolución alimentaria cuando empezaron a ordeñarse, incorporando una variedad de alimentos, los lácteos, que afectó a la especie humana, transformando un evento cultural, como es la domesticación de ganado de ordeñe, en naturaleza humana, entre comillas, ¿no? Al cambiar nuestra biología. Es que, como mamíferos, es lo que comentaba yo recién, los humanos tenemos la capacidad de alimentarnos con leche de nuestras madres, pero, como todos los primates, a partir de los 4 o 5 años, el cuerpo deja de sintetizar la enzima, la lactasa, que permite romper dos azúcares simples, la glucosa y la galactosa, el azúcar complejo de la leche, la lactosa. Hasta la aparición del ganado de ordeñe, nadie sufrió por ello. ¿Por qué? Bueno, los niños se alimentaban con la leche de sus madres hasta el destete, y a partir de allí, bueno, compartían la comida con el resto de los mayores. Claro. Si mirá, vos fijate lo que pasaba, ¿no? En términos evolutivos, que es algo justamente de lo que habla y mal el video. Si la madre moría, era difícil que otra mujer amamantara al niño. primero porque era riesgoso para el propio hijo de la madre que todavía había sobrevivido, ¿no? Pero a partir de la domesticación hubo otros mamíferos a los que robarles la leche y esta disponibilidad generó un cambio mayúsculo en los comensales. Aquellos que podían seguir sintetizando la enzima que permitía la digestión de la leche durante toda su vida, es decir, los tolerantes a la lactosa y genéticamente anormales, porque son individuos que salían de esa norma, bueno, pudieron beber leche recién ordenada y completar su alimentación mejorando su calidad de vida. Claro. ¿Esto qué quiere decir? Hay que entender a la alimentación en el marco de la cultura. ¿Por qué en la pampa húmeda tenemos los mayores registros de consumo de proteína animal del mundo? Bueno, ¿por qué? Porque Pedro de Mendoza, cuando llegó en 1536, si bien la fundación de Buenos Aires fue un desastre, dejó tras de sí vacas y caballos. Y en la segunda fundación de Juan de Garay, en 1580, si bien no encontró ningún rastro de lo que había quedado de la primera fundación, encontró la pampa plagada de vacunos. El ganado vacuno se convirtió en, casi por casualidad, en la principal economía de la región por siglos, hasta que fue ahora suplantada por la soja hace 30 años. ¿Esto qué quiere decir? No, vos fijate que en el video y los veganos suelen recomendar como alternativas, algunas de ellas viables a la proteína animal, proteína vegetal, ¿no? Tofu, soja, todos productos que vienen derivan de Asia, que tiene que ver con que en Asia no existe la misma posibilidad de consumir carne como en América, por población, por geografía, por ambiente. No hay que ser tan fundamentalista y hay que entender que la cultura va variando de tiempo y tiempo, de geografía en geografía. Y por favor, lo que le pedimos a la gente de este momento, de este lugar, es que se informen, que no se guíen por un video de YouTube. No vives de ensalada, no vives de ensalada, no vives de ensalada, no vives de ensalada. Seguinos por amartia.com.ar.